padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, martes de disco completo otra vez. Herbie, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? Ansioso por escuchar este disco. Bárbaro, muy lindo, esto es realmente lindo. Déjame que lo saludo a Nico, Nico Casiano en controles. Este lo... saluda. Sí, saludo. Bueno, esto es lo que presentamos la semana pasada. El jueves de la semana pasada en vivo, Giovanni Guidi Trio. Es un pianista italiano, su segunda producción para el sello SM. Este disco, This is the Day, un disco, pero voy a usar palabras que el propio productor del disco, Manfred Heischer, productor y dueño del sello, del mítico sello a estas alturas SM, fíjate lo que él dice, ¿no? Un trío con una originalidad poco común y una profundidad reflexiva. Mira. Poquitas palabras para describir la música de este Giovanni Guidi, que tiene un aire... así, muy poético, realmente fenomenal. Una tapa también muy linda del disco, muy al estilo SM, y que de alguna manera conjuga y engloba la música que contiene el disco. Este proyecto, según ahora así palabras del propio Giovanni Guidi, es un disco que plantea preguntas tanto para nosotros y las personas que lo escuchan, dice Giovanni. El objetivo es llamar la atención del oyente a las áreas que podrían parecer en un primer momento difícil de alcanzar. Quizás es aquí donde podemos encontrar la intensidad real, el verdadero significado de la obra. Ya de la palabra tanto de Heischer como de Guidi, podemos entrever que la cosa viene como una música muy así, muy reflexiva. No es una música es excesivamente intelectual ni difícil, sino que una música que realmente te abre el alma y penetra lo más profundo de nuestro ser. Es una música que a mí particularmente me llegó muchísimo. La suavidad y las notas así tan minimalistas que ejecuta el trío. Un trío multinacional con el contrabajista estadounidense Thomas Morgan y el baterista portugués João Lobo, que además contribuye con una obra. La mayoría de los temas originales del trío y algún clásico, como por ejemplo Quizás, Quizás, Quizás, aquel tema que popularizaron Nat King Cole, un tema propio, decíamos, de João Lobo, y además un clásico también de un cantautor cubano, Osvaldo Farres. El resto son todos temas originales del trío. Giovanni Guidi. Thank you. Thank you. Thank you. Bueno, qué lindo lo que escuchamos, ¿eh? Arranca con un tema realmente lindísimo. El primer corte, Trilli, que es el tema que pasáramos la semana pasada. Así arranca y te atrapa y te aferra frente al equipo, frente a la compu, frente a aquella cosa que te sirve para poder escuchar este disco. Muy lindo. Giovanni Guidi, decíamos, el líder del trío, un músico italiano. El resto de la banda, el baterista portugués Joao Lobo y el contrabajista Thomas Morgan. Es la segunda contribución del trío para el sello SM, decíamos. La primera fue en el año 2012, Ciudad de los Sueños Rotos, un disco que también trajo la atención del mundo jazzero, melómanos y críticos, además. Nacido en la ciudad de Foligno en el año 85, fíjate qué jovencito, este muchacho que se puso en marcha en la escena internacional de la mano del trompetista italiano Enrico Rava. Como decimos muchas veces, el papá de los yaceros italianos. Así que buen debut de Giovanni Guidi de la mano del prestigioso trompetista italiano. Con Rava grabó algunos discos, su debut también para el sello SM con Tribu, un disco con el quinteto de Rava. Y además contribuyó también en aquel disco muy lindo que por aquí ha pasado, On the Dance Floor, también un disco para el quinteto de Enrico Rava. ¿Qué más? Bueno, Morgan, decíamos, el contrabajista estadounidense, que además ha participado de un disco fenomenal del trompetista polaco Tomás Stanko, Wisława, que por aquí ha pasado, un disco, una comisión encargada al trompetista polaco en conmemoración de uno de los aniversarios del holocausto nazi en Polonia. Una obra que el propio Stanko estrenó en un centro cultural construido al efecto. Re linda obra, con una fuerte carga emocional. Otro de los tantos proyectos en el que ha participado Thomas Morgan. También ha participado, este sí que es un disco que no he pasado, que tengo, la última producción más reciente del guitarrista noruego Jacob Bro, Geffion. También ha tocado con Paul Motion, con Craig Taborn, con David Pireles. También ha grabado este muchachito, Thomas Morgan. Giovanni Guidi Trio, This is the Day. Thank you.

Thank you.

Thank you. Lo que escuchamos entonces, Giovanni Guidi Trio, This is the Day, publicado por el sello SM el 20 de marzo, último pasado, año 2015, 12 cortes, re lindo. Thomas Morgan, contrabajista estadounidense, Joao Lobo, baterista portugués, Giovanni Guidi, pianista italiano y líder de este trío fenomenal, con encantadora la música de este trío, con un aire realmente muy poético que genera un sentimiento así como momentos de introspección realmente importantes. Muy bien, 30 años apenas tiene este muchacho, Giovanni Guidi. Muy bien. Realmente fenomenal, que se luce en este disco y confirma su actual momento dentro del panorama jazzero europeo e internacional. Muy bien, ¿con qué estaremos la semana que viene? Sorpresa. Sorpresa. Sorpresa. No sé si estaremos. ¿Ah, no? No sé, no digo. Ah, no sabés. Vamos a ver qué traemos. Bueno. Prometo traer algo. Dale. No como hoy que, bueno, me hice el vago. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno, Juan Carlos Preus con la presentación de este disco realmente lindo, En compañía de nuestro amigo Herbie Balati, Nico Casiano en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, hasta la semana que viene. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is.